Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radio Radiola. Bienvenidos a Radio Radiola. Muy buenas tardes, mucho gusto. Radiola. Sí, sí, acá quieren todos Radiola, me parece. Radiola. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. Aquí comienza Radio Radiola. Mis queridos oyentes de todo en Tandil, estamos en la Radio Radiola y buenas tardes a todos los oyentes y queremos un saludo a todos los oyentes y que tengan buena suerte y si quieren le paso mi Facebook que es www.radioradiola.com.ar y el teléfono se le va a mi compañera. Bueno, hola gente oyente. Bueno, si quieren comunicarse, el Facebook Radio Radiola Tandil. O si no, en la web www.radioradiola.com.ar. Los teléfonos son 442-7493. Comuníquense y opinen. Estamos en el taller protegido Tandil. Bueno, estamos en Radio de Radiola. Estamos hablando del taller protegido y le quiero decir que pasen un lindo día y muy buenas tardes. Y vamos a hablar sobre la salud mental y la obesidad. Y bueno, y muchas cosas más. Hola, soy Arnold Schwarzenegger. Bueno, en uno de los talleres en el cual nosotros hacemos, producimos los programas de Radio Radiola, en este caso desde el taller protegido, coincidió con el día 10 de octubre, que es el Día Internacional de la Salud Mental. Bueno, y queríamos hacer una pequeña reflexión aquí con los chicos del taller. Chicos, cuando hablamos de salud mental, ¿de qué hablamos? Del estar bien y de que podamos salir, o sea, estar al lado del que nos siga, ¿no? O sea, que yo puedo contar con vos, puedo contar con él, pero que nos escuchen, ¿no? Con todo lo que nos pasa a nosotros. Julito, ¿qué es la salud mental para vos? Es cuando tenés problemas todo el cuerpo. Ajá. El corazón, los pulmones, la cabeza, todo. Ajá. Y cuando tienes ese problema es tienes que estar relajado, tranquilo. Ajá. Y bueno. Cuando se nos presentan esos problemas, ¿está bueno aislarnos, que nos aíslen? No. Que te haga acompañado con alguien que le ayude. Está buena la compañía de la familia, las instituciones. Sí. Ah, porque si no, ¿qué pasa? Y no se puede defender solo, digamos. Ajá. Y no está bueno el aislamiento, ¿no? Estar escondidos, solos, no, aislados. No, no es bueno. No. Quedarnos en la casa todo el día, ¿no? ¿Qué pensás vos? La salud mental es cuando una persona tienen otro tipo de, ¿cómo es? Condiciones de pensar o física y no puede estar solo. Necesita ayuda. Está muy bueno también esto que decía este Jorge, que no solo la salud mental no es solamente el problema, no es el estar enfermo, tener una enfermedad mental. La salud mental también es la posibilidad, ¿sí? De estar bien, de estar sano, ¿no? De tener una vida saludable. Y esto nos decía él, que tiene que ver con los afectos. Walter nos dice que tiene que ver con el acompañamiento de la familia, de las instituciones. ¿No es así? Sí. Relación. La salud mental. Estamos hablando en el Día Internacional de la Salud Mental. Es un día que en todo el mundo, ¿sí?, se recuerda, se conmemora y se trabaja sobre la salud mental, ¿sí? Y fundamentalmente sobre el derecho que tenemos todos a tener asistencia cuando tenemos un problema. Ustedes han visto a veces que hay personas que son abandonadas, que son aisladas, ¿no? Mira, en eso sí, tenés razón. Porque hay gente que está sola y yo cuando veo que está mi abuela sola o mi mamá, digo, bueno, cuando le pasó lo que le tuvo que pasar, estuvo, no sé, como 3 días acostada. Y le dije a mi vieja, mamá, le digo, me tenía a mí, lo tenía a Luca, es mi hermano, ¿viste? Me dice, sí, ya sé, me dice, pero no te quiero meter en tu quilombo, en mis quilombos, me dice. No, le digo, pero tenés que contar conmigo, le digo. Como yo puedo contar con vos, le digo. Bueno, siempre la importancia, ¿no?, de que nos den una mano, ¿sí?, de tener siempre alguien al lado. Y es fundamentalmente un derecho, ¿sí? ¿Sí? Un derecho que tenemos todos. Así que hoy es el Día de la Salud Mental, ¿sí?, y los derechos humanos, relacionado con los derechos humanos. ¿Sí? Bueno, así terminamos este bloque, esta pequeña charla de reflexión, ¿sí?, junto a un montón de actividades que hay en Tandil en esta fecha y en las fechas venideras referidas a la salud mental. Y bueno, la opinión de los chicos, que siempre aporta un aire fresco para poder seguir charlando y discutiendo sobre estos temas. Así que bueno, vamos a escuchar una canción. ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué canción se les ocurre? ¿Vos querés elegir una, Samuel? A ver cuál. Leo, Leo, Leo, Leo, Leo. Leo. Leo, Leo, Leo, Leo, Leo. Leo. arrancamos un nuevo bloque en Radio Radiola, conducido por los chicos del Taller Protegido. Yo soy Melina, estamos en Radio Radiola y hoy elegí un tema para hablar que es, a mí me interesa. Es el síndrome murémico hemolítico. Lo voy a contar porque yo tuve una experiencia y un nene conocido, cuando tenía 6 años le agarró esto, porque el papá ese día lo llevó a la casa a comer y comió milanesas y de ahí le agarró esto. Ahora tiene 10 años. Pero no camina, no habla, usa pañales, va haciendo tratamiento en La Plata, está con kinesiólogos, o sea, no nada. De a poquito camina de las manos. Y yo lo quiero mucho porque es muy, o sea, ahora no sé si me ve, si no me ve, si me conoce, si no me conoce, pero lo quiero mucho a ese nene. Es como un primo, digamos. Y por eso le voy a hablar de este tema, que es sobre todo el problema de la comida mal cocida, de la carne picada, a lo mejor no está bien cocinada y hay que tener cuidado con todo eso. Sobre todo ataca a los niños entre 6 meses y 5 años, sobre todo a los chicos. Por eso ese nene tenía 5, no, 6, y ahora cumplió el otro día, cumplió 10. Y cada vez que lo veo me da lástima, porque era muy bueno. Por eso me interesó este tema. Bueno, y ahora le voy a leer un poquito. El síndrome urémico hemolítico se contrae en la mayoría de los casos por el consumo de carne mal cocida, portadora de una bacteria de Escherichia coli. Nuestro país presenta la mayor incidencia de esta enfermedad, con más de 300 casos por año. Afecta sobre todo a los niños entre 6 meses y 5 años. Provoca insuficiencia renal, anemia y alteraciones neurológicas. Un procedimiento tan sencillo como la correcta cocción de una hamburguesa puede determinar la diferencia entre un niño sano y otro con problemas renales graves. Esto es así porque a los 70 grados centígrados la bacteria se produce la toxina Shiga, se destruye evitando el contagio del síndrome urémico hemolítico. Otra cosa que también es importante, no solamente que la carne no está mal, esté bien cocida, sino que además cuando usamos la tabla, por ejemplo, ponemos la tabla para cortar carne y después la enjuagamos así nomás y cortamos la ensalada, si quedó esa bacteria en la tabla, eso también contagia. Sí, eso contamina las demás cosas. No, claro. Se puede compartir. Por eso dicen que es importante en la heladera poner por un lado la carne cruda, por otro lado las verduras, sí. Usar la tabla para una cosa y lavarla recontra bien para usar otra. Usar otra tabla. O usar directamente otra tabla sería lo ideal. Sí. ¿Eh? Sí. Pero son todos cuidados que son muy importantes de tener y que además son fáciles de tener. ¿Eh? Porque a veces solamente pasar una esponjita y limpiarla bien. Sí. Está muy bueno, Meli, el tema, y está muy bueno que hayas investigado. Cerramos el bloque del síndrome urémico hemolítico y le presento a una compañera que va a leer una poesía. Hola, me llamo Romina, Le voy a leer una poesía. Lo mejor que te puede suceder en la vida es contar con una mano tendida. Cuando tienes que hacer perdido el camino, es saber que estés donde estés, alguien te recuerde siempre. Lo mejor que te puede suceder en la vida es encontrar con quien reír, con quien llorar, con quien hablar, saber que alguien se preocupa por tu felicidad. Ahora le hago unas preguntas. Para vos, ¿qué es la amistad? Y la amistad es todo, la amistad con una mujer y un hombre. Para mí la amistad es algo muy lindo que compartimos con amigos. La amistad es lo más importante de todo. Para mí la amistad es, bueno, ser un buen compañero y compartir cosas con uno. La amistad es compartir. Compartir a todos. Todos y todas. Es ayudar en otro y ser buen amigo. La amistad es somos todos compañeros. La amistad es quedarse. Ahora las otras preguntas. ¿Qué sienten al dialogar con un compañero o una compañera? Me siento una amiga. Me siento todos mis compañeros, todos. Está bien. Cuando hablamos con un compañero tiene que tener la confianza del otro compañero por el cual está hablando. Un ida y una vuelta. En eso. Y es hablar bien y contarse uno a otro. Le hago otras preguntas. ¿Qué pasa si hay algún problema con un amigo? Estar enojado. Y el estar enojado es feo. Porque vos te sentís mal. Y el compañero se siente perjudicado. ¿Sí? Se siente perjudicado. Si yo me peleo con él y él se pelea conmigo, ¿quién se siente perjudicado? Los dos, ¿no? Sí, obvio, es que hay que hablar así. Y uno se pelea, una chica y un compañero. No puede pelearse una. Porque son compañeros de trabajo. Walter, vos decime, ¿qué pasa cuando peleamos? Yo y vos, ponele. Y trata de no darte bola. Y bueno, sí, a veces lo enojamos, pero no, dura 5 minutos y lo hablamos enseguida. Bueno, pero yo te jodo y vos saltas como loco. Bueno, pero a veces no, todos los días no tenés el mismo... Ahora a todos los oyentes, ¿qué opinión le dan a todo esto? ¿No pueden comunicar por Facebook? O Radio La. Vamos a un corte. Vamos a escuchar un tema musical. Sí. Y enseguida volvemos. Aro, aro, aro. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Es importante. A ver si. Fundamental. Es importante. Yo diré indispensable. Es importante escaparse a algún lugar. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Es importante que nada sea seguro. Es importante salir a corretear. Es importante no llegar a ningún lado. Es importante escapar a algún lugar. Es importante vender cara a la derrota. Que me vio cara de idiota, yo también quiero ganar. Y si vale o no vale, no me importa. Somos parte de esta torta y a pelear con dignidad. Es importante dejar la vida bobo. Es importante no dejarse caminar. Es importante, si hago trampa no me importa. Y es importante equivocarse una vez más. Es importante pa' que el fuego no se muera. sacar siempre el diablo afuera, aconsejo este ritual. Con otra jeta, enmudecer garganta rota, romper siempre las pelotas y así para irritar. Es importante, dame un huesito, vieja. Es importante, un bizcocho pa' mojar. Es importante, que no me dejen afuera. Es importante, ya estoy para jugar. Es importante renovar el deseo. Es importante poderte extrañar. Soplar bien fuerte pa' que el fuego no se muera. Es importante, otra fiesta lo de Juan. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa, y esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Es importante que regrese el carnaval. Es importante no dejar de corretear. Es importante conquistar el maleficio y sacarle un beneficio a esta desgracia universal. Estamos en Radio Radiola y arrancamos un nuevo bloque. Estamos con el señor Andrés Sirgo, que quiere hablar de Sola y Solo. ¿Cómo es ese tema, Andrés? ¿Cómo hay que hacer? Solas y solos. Y hoy vine con una pregunta. ¿Cuál es? ¿Cómo es el amor a primera vista? ¿Cómo es el amor a primera vista? A ver, yo te voy a explicar cómo es el amor a primera vista. Primero y en principal, tenés que fijarte bien en lo que vas a hacer. Segundo, invitar a salir a la persona que vas a invitar a salir, conocerla bien y fijarte bien cómo es la persona. ¿Se entendió? Sí, sí es. Bueno. Segunda parte, yo te digo cómo es. La invitas a tomar un café, la puedes invitar a cenar, a almorzar a tu casa. Eso es todo, el amor a primera vista. No es todo un golpe y decir, pum, vení que vamos. No, así no es. El tema es que la otra agarre viaje. Y bueno, siempre conociéndola, no hay que apurarse. No, Todo de a poquito. Todo de a poquito. Y siempre tranquilo hay que ir. Eso, tranquilo, ¿eh? Tranquilo y fijándote bien cómo es la persona. Exacto. ¿Se entendió? Sí, sí, me pasa un montón. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué pregunta tenés? ¿Esa es la única que tenés? ¿O crees? Bueno, yo estoy... Yo sigo trabajando en el kiosco de golosina de Pinto y Rodríguez. Sí. Pero hasta ahora no ha aparecido ninguna candidata. Eso que yo dije, los veremos después de la hora de salida. Pero no ha pasado, todavía no ha pasado nada, ¿eh? Mirá, Julio Ortiz, yo te voy a hacer una pregunta. Y va a ser muy coherente la mía. Sí, ¿qué pasa? Acá estoy presente. Acá estoy presente, no. ¿Te sentás derecho? Sí, sí. Ahí está. Muy bien. Te hace una pregunta. Sí. Vos me estabas diciendo, uy, Matías, ¿cómo es para conquistar una chica? ¿Cómo lo ves vos a eso? Y lleva mucho tiempo conseguir mujeres, pero para tener mujer hay que tenerla, hay que llevarla a un cine, invitarla a salir, invitarla a comer un día a casa, a mi casa, y hay que cuidarla y mantenerla, pero y todo demás, y hay que llevarla un día al shopping a comprarle que sea ropa, comprar mercadería, comprar lo que necesita ella y amarla y cuidarla. ¿Y qué más te enseñé yo de cuidarla y respetarla y decirle buenas cosas, ¿no? Sí. Porque son buenas cosas las que estás diciendo. ¿Me puedes pasar con el señor acá que me tiene que decir unas cosas? Pero yo creo que las chicas dicen, claro, este trabaja, este tiene capacidad y trabaja en el taller protegido, claro, ¿no? Así es. Por eso será que no se acercan a mí, pero no, todos somos iguales, todos tenemos derecho a tener a formar una pareja y tener una familia. No importa dónde la discapacidad, si las dos personas se quieren, está bien, ¿no, Mati? Está muy bien. Y hablando del tema de la familia, yo siempre dije de estar siempre con uno. O hacer de los dos hacer uno. ¿Entendés? Vos tenés tu mamá y tenés tu papá. Correcto. ¿No? Sí. Y si te lo toqué, por algo es. Porque por algo estamos todos juntos acá y la estamos pasando re bien. Y de repente vos te venís y te bajoñás. Chica, cuando vos tenés que hacer así en el simulado, cuando la chica aparezca, porque ya la tenés. Pasa que la chica, ahí no, cuando la chica aparece, nos tenemos que mirar. Ella me mira a mí, yo no miro a ella. Entonces ahí se junta la cosa, ahí se hace. Entonces yo, es como si yo la miro a Gaby, mirá. Ahí, ¿ves? Ahí, entonces ahí quedamos los dos hipnotizados, ahí nos vamos conectando. Cuando tenga una chica, cuando vos llegas a tener una chica, lo que tenés que hacer es invitarla a salir. Pero primero tenemos que estar bien conectados. O podés conseguirla en el Facebook. Sí, por el Facebook no pasa nada todavía, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Estoy en la página, pero no pasa nada. Y bueno, poné mi correo es Julio. Otro más. Julio Ortiz, ¿vos también estás con la soledad? No, yo estoy soltero, pero sin apuro. Estamos, bueno, entonces somos tres, Samuel, ¿usted está en soledad o tiene alguna por ahí guardadita? ¿Tenés alguna mujer? Sí. ¿Tenés? Sí, una. ¿La querés? Sí. Bueno, eso es bueno, A ver, Alejandro, ¿cómo...? ¿Vos tenés mujer? Sí. Y tenés una vida muy muy buena. Ah, está bien. Estás muy bien. Sí. Eso es bueno. Sí. Así que se tiene que querer mucho y no hacerse mal. De vez en cuando salimos a comer. Muy bien. ¿A bailar? De vuelta. ¿La mitad se ha tomado un helado? Y no, hasta ahora no. Si lo pagás vos, ¿no? Sí, pago yo todo. Sos bueno, ¿eh? Sos bueno. Es muy bueno eso. A ver, señor Matías, usted tiene mujer, ¿no? Sí, por ahora. Por ahora, porque, o sea, está en muchos... Están veremos. Está en, sí. Que sí, que no. Que sí, que no, que ven y que vamos. Sí, estoy en pareja. Bueno. Estoy en pareja. Y me gusta estar con la persona y hablar. Es bueno, ¿sí?, hablar con la persona que tenés al lado. Sí, está muy bueno. A mí me encanta. Pero igual, si algún día vos estás en pareja y vos te peleaste con la pareja, bueno, o sea, la dejás y bueno, tendrás que buscar otra. A ver, señor Verón, ¿qué opina? ¿Usted tiene novia? Tenía. ¿No tenía? Sí, tenía. ¿La tratabas bien? Sí. ¿Quisieras volver con ella? ¿O tiene otro? Por ahora me encantaría, pero estamos ahí a la distancia. ¿Es de acá de Tandil, la chica? No, de allá en Buenos Aires. Bueno, ¿se puede decir el nombre por lo menos? Sí, Anaí. Muy bien, Anaí. Qué grande, ¿eh? Y bueno, eso es bueno. Bueno, nos despedimos de este bloque. Y acá se despide el señor Matías. Muchas gracias por todo. Ahora nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Volvemos con más Radio Radiola. Trees of Greenland, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. Pretty in the sky are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry. Everybody gotta save theirself, make their kule on a pono for help the other one. And when you make your kule on a, you know, pono, then it's like kind of automatic kind of. You don't need talk, the stuff going happen. And you just gotta let them, and the stuff just waiting for when you ready. Pretty in the sky are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. Muy buenas tardes, mis agentes y todo mi equipo. que me acompaña en cada tardecita que compartimos muchas cosas juntos. En primer lugar, agradecer de todo corazón todas las empresas que nos brindaron su mano de ayuda para apoyar nuestro proyecto, regalándonos cada día su amor hacia el equipo, porque sin su apoyo incondicional este proyecto no podría estar donde está ahora. Soy Rodrigo Verón, hoy es un nuevo bloque que hablaremos sobre la nutrición y la enfermedad de la obesidad. Chicos, para ustedes, ¿qué es la nutrición? La nutrición es la clase de alimentación que tenés. Y la obesidad es cuando subí mucho de peso, sobrepeso. ¿Alguno quiere agregar algo? Es algo que también sirve para, que te dan cuando vas a la nutricionista, que te dice que puedes comer, tengas ejercicios y sobre todo eso, más que nada. Las golosinas y los alimentos dulces que ingerimos, ¿son beneficiosos para nuestra salud? No, porque dicen cuando vas al doctor que lo menos que te toma comer cosas dulces, porque dice que es lo que más engorda. ¿Y cuáles son los nutrientes que tiene que tener una alimentación? Frutas, verduras, bueno, toda clase de alimentos sano. Bueno, les cuento. Los componentes de la nutrición, bueno, son los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, minerales, vitaminas. Minerales, digamos, agua, todo lo que tomamos, vitaminas, B, A, B, C, D, lo que el cuerpo necesita, hidratos de carbono, carne, pescado, después lípidos, leche, yogur. Y proteínas, soja, maíz y etcétera. ¿Para ustedes qué significa comer sano? Hay comidas que son malas y hay que son buenas. ¿Cómo? El agua y el pescado es bueno, pero hay comidas que son malas. La mayonesa, el azúcar y la gaseosa, porque la gaseosa hincha, esas son cosas malas. Entonces, si vos querés tener una buena postura... La gaseosa según. Por eso no te hace nada, porque vos tomás la Coca-Cola y te arde el estómago. Y hay gaseosa light también. Sí, pero... Te hincha. Bueno, la mayonesa... Hay una mayonesa que es la mayonesa light. Claro, porque yo vi un programa de televisión que era un negro que le hacía gimnasia con la, le daba a la gente, entonces te metía por acá, te metía por allá. Entonces un día fui a la heladera, le sacó la mayonesa, le sacó todo de la heladera. Entonces dice, ¿quién come esto? Yo no como esto. Entonces pues, dice, ¿cómo me vas a sacar eso? Le vació todo de la heladera. Dijo, no mayonesa, no gaseosa. ¿Cómo es? Es un personal trainer que es un negro. Que si te llega a agarrar, chao, no quedas vivo, quedas hecho bolsa. Guarda con ese enero. No quedó nada. Y va a quedar flaquito. Pero ¿cómo sabe que tiene la heladera y que no? Y porque él entró a la casa de los que le da gimnasia y fijó. Se fijó y dijo, esto no va más. Dijo, esto no se puede. Y encima estoy recansado el tipo. Pero bueno, hay que seguir. ¿Y para ustedes qué es la obesidad? ¿Qué? Hay que estar bien, hay que estar flaco y bien. Bien presentado. No tan ancho. ¿Por qué hay que estar flaco y sano? Y porque a veces a las chicas les gustan los hombres gorditos y a algunas les gustan los flaquitos. Por eso, a ver, hay que tomar, a ver qué decisión toman las chicas. Pero damos este bloque, estamos hablando sobre la salud, no sobre solas y solos. Para vos, Mary, ¿qué es la obesidad? Bueno, la obesidad es cuando alguien engorda mucho de lo normal y por alguna enfermedad o por comer mucho, puede ser por muchos motivos que le cuesta mantenerse y empieza a engordar y bueno, pasa esas cosas. ¿Algunos ven en general cuestión de peso? Yo lo veo. ¿Alguno más? Julio Samuel, ¿qué saben ustedes? Sabemos cómo la gente pesa semejante gordura. Y bueno, la gente cuando come mucho se hacen así, otro parece más gorda, otro parece más flaquito. Pero el tema del hay que bajar un poco de peso, porque si yo pesa menos, tenés que comer menos. Si pesa más, porque comes más, tenés que comer menos. Pero la gente muy muy muy obesa, la causa no es por comer, sino por las dificultades que tiene, si tiene más alguna reacciones así de tristeza o preocupación, y no lo saca a la luz, sino se apaga y come y por eso se engorda. No es porque tenés que hacer una comida sana o porque tenés que hacer ejercicio, sino por esa circunstancia de la gente. Yo estoy flaquito, mira cómo estoy. Y por eso, porque vos ves la comida y vos ya estás lleno, lo que comés de culo porque te gusta, porque está rico. Seguís comiendo porque está rico. Después te hace mal. Lore, ¿te acordás que fuimos al médico para ver todo el tema de la alimentación? Porque ¿qué era lo que te resultaba difícil hacer con tus compañeros? ¿Te acordás que no podías en gimnasia? ¿Qué no podías hacer? Jugar de fútbol, correr, todas esas cosas, me costaba. Entonces, bueno, fui al médico y me dio una dieta, comía sin sal y bajé un varios kilos. Tenía dos ya no muy bien. ¿Y qué es lo que comes habitualmente? Sí, a veces como ensalada, que hace mi viejo, comida sin sal, pescado, todo eso. ¿De que te conocí te gustan mucho las facturas? Sí, a veces, no, como mucho tampoco, eso. O sea, eso es como bueno, como más, tomate amargo, todo eso. ¿Y para saludarse bien las facturas? No, las facturas no hace bien porque engordo mucho, las facturas, el pan, todo eso. Comer casetitas, todo eso, secas. ¿Y cuál fueron los a medida de tu vida, cuáles fueron los logros que a medida que ibas bajando, cuáles eran los logros que sí tenías? Los logros eran correr más ligero, más jugar más de fútbol y si estaba más livianito, para estar más liviano, para jugar bien el fútbol, todo eso, hacer gimnasia y todo eso, para estar bien preparado. Y la ropa, como cuando vos empezaste a engordar, ¿cómo hacías con la ropa? Sí, me ocupaba una talla más grande, ropa más, un poquito más grande. ¿Y qué era lo que vos sentías al comprar ropa grande y no chica? Mal, me sentía mal y bueno, decisión y bajar de peso. ¿Y ahora cómo te sentís? Ahora me siento muy bien. Bueno, vamos un corte. Bueno, vamos a cortar este bloque y vamos a poner una música. Hay una de Cuestión de Peso que dice sí se puede. Un suspiro cada día, cada santo, cada risa, en la oficina o en tu casa, en la plaza o en la cocina, vas cambiando la rutina, el dolor pronto se olvida. Dime lo que estás buscando, dime dónde, cómo y cuándo. Segundo, si se puede, si se puede, si se puede, con un trago de confianza y de sepa la esperanza, que el esfuerzo y el amor todo lo puede. De tu cara una sonrisa, una palabra, una caricia y la ayuda necesaria para mantener la calma. Se rinda al temor y la rutina. Sí se puede, sí se puede, no lo dudes ni un segundo. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, con un trago de confianza y de sepa la esperanza, que el esfuerzo y el amor todo lo puede. Sí se puede. Y desapa la esperanza, que el esfuerzo y el amor todo lo puede. Sí se puede, sí se puede, no lo dudes ni un segundo. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, con un trago de confianza y desapa la esperanza, que el esfuerzo y el amor todo lo puede. Que el esfuerzo y el amor todo lo puede. Que el esfuerzo y el amor todo lo puede. Bueno, queridos oyentes, nos estamos despidiendo. Este es el último desde aquí. Y gracias a toda la gente que nos escucha arriba de los autos, arriba de los colectivos. Arriba el colectivo en la casa, ciudades de afuera como Gardey. Bueno, muchísimas gracias a todos, por seguirnos con onda. Gracias. Terminamos por hoy el programa. Espero que les haya gustado y siga escuchándonos, que cada vez somos más. Gracias. Gracias a todos los oyentes por los mensajes que nos mandan por Facebook. Muchas gracias. Bueno, esto es todo, gente, y escúchenlo en el domingo a las 19 horas. Muchas gracias.